Información, entrevistas, noticias, testimonios, participación, alternativas, movilización. Sensibilizar y movilizar en respuesta al programa nuclear que se nos quiere imponer. Calapurca Nuclear. Acompáñanos, esta sopa te va a informar. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a la primera emisión de Calapurca Nuclear, que es un programa del movimiento frente a la amenaza nuclear. Hoy vamos a hablar de energía nuclear y del desconocido programa nuclear boliviano. Pero antes de presentar este importante tema que nos preocupa a todos y que nos debe interesar a todos, además, vamos a presentarnos y a dar a conocer de qué se trata nuestro programa. Buenos días, Patti. Adelante, por favor. Gracias, Nadia. Buenos días, amigos oyentes de Radio Deseo. Les damos la más cordial bienvenida a Calapurca Nuclear, un programa del movimiento frente a la amenaza nuclear que busca comunicar, sensibilizar y movilizar a la ciudadanía de La Paz y El Alto en respuesta al programa nuclear boliviano que se nos quiere imponer. Como muchos de ustedes saben, la calapurca es un plato típico del departamento de Potosí, que se lo prepara con maíz huilcaparu, que es el maíz morado, que consiste en una sopa que tiene la singular característica de que se la sirve con una piedra caliente, generalmente de origen volcánico, burbujeando en el plato. Y de algo así es de lo que les queremos hablar en este programa, de este tema candente que venimos escuchando los bolivianos desde hace un tiempo, el proyecto de construcción de un centro nuclear en la ciudad del Alto, pero del que en realidad el gobierno no quiere hablar y no da información, como si se tratara de una misteriosa piedra caliente que no se quiere tocar. La movilización ciudadana frente a los primeros comunicados del gobierno de la construcción en Bolivia de una central nuclear surge en el año 2010. Sin embargo, tiene como hito el anuncio, en octubre del 2014, de la construcción de un centro nuclear en la zona de Mallaza de la ciudad de La Paz. En aquella oportunidad, vecinos de Mallaza, Mallacilla, Chocalla y otros barrios se opusieron a la construcción de dicho proyecto en la zona. La movilización fue exitosa y en octubre de 2015 el gobierno decidió cambiar el lugar del centro nuclear al Distrito 8 de la Ciudad del Alto, en la zona de Palcopata. El programa Calapurca Nuclear forma parte de una serie de actividades del movimiento frente a la amenaza nuclear, que busca informar y concientizar a todos los ciudadanos sobre lo que realmente implica la construcción de este centro nuclear, que no es un tema solo de la Ciudad del Alto, sino del país entero, porque la radioactividad y las consecuencias de un accidente nuclear no tienen fronteras. Hablaremos sobre la imposición del programa nuclear boliviano, cuyos convenios firmados con Rusia de entrada tienen vicios de nulidad en su aprobación, de la viabilidad y factibilidad técnica del proyecto, de los riesgos de los reactores nucleares, de la radioactividad y de los desechos nucleares, pero también de las alternativas. Queremos mostrarles que existen alternativas a la energía nuclear menos costosas y sobre todo menos riesgosas. Tendremos entrevistas, noticias, testimonios y todo lo que necesiten para informarse y saber más sobre este tema. Calapurca Nuclear se presenta como parte de un ciclo de 8 programas que se transmitirán por Radio Deseo 103.3 FM los días jueves de 11 y media a 12 de la mañana, con un reprise los lunes de 9 a 9 y media de la mañana. Si se perdieron un programa o quieren escucharlo nuevamente, lo encontrarán en nuestra página de Facebook, Calapurca Nuclear, las dos con K, donde nos pueden escribir y hacer consultas, que serán respondidas en la siguiente emisión, así como también pueden adherirse a nuestro movimiento siguiéndonos en Facebook en Bolivia No Nuclear. Bueno, muchas gracias, Patti. Y ahora vamos a nuestro segmento, que hemos titulado La Crónica, donde Norca nos va a presentar un testimonio del accidente nuclear de Chernobyl. A propósito, estamos recordando 30 años del terrible accidente nuclear en Chernobyl. Y precisamente lo vamos a recordar con un texto extractado del libro La Plegaria de Chernobyl, Crónica del Futuro, de la escritora y periodista bielorrusa Svetlana Alexievich, quien fue premio Nobel de Literatura el 2015. Ella en este texto nos cuenta testimonios de estas terribles consecuencias en su país, Bielorrusia, de esta catástrofe nuclear en Chernobyl. Adelante, Norca, por favor. Calapurca Nuclear. Gracias. A continuación les leeré un extracto de uno de los testimonios más conmovedores sobre el accidente de Chernóbil, que está incluido en el libro Crónicas del Futuro de la Premio Nobel de Literatura Svetlana Alexievich. Dicho testimonio habla de una mujer embarazada que relata la muerte lenta de su esposo. Uno de los bomberos, en acudir al accidente de Chernóbil y apagar las llamas del mismo, nadie imaginaba el riesgo letal al que se estaban enfrentando. Entonces se empezó a encontrar tan mal que ya no podía separarme de él ni un momento. Me llamaba constantemente, «Liucia, ¿dónde estás? ¡Liucia!». No paraba de llamarme. Las otras cámaras hiperbáricas en que se encontraban nuestros muchachos las cuidaban unos soldados, porque los sanitarios civiles se negaron a ello. Pedían unos trajes aislantes, los soldados sacaban las cuñas, limpiaban el suelo, cambiaban las sábanas, lo hacían todo. ¿De dónde salieron aquellos soldados? No lo pregunté, solo existía él, él, y cada día oía, ha muerto, ha muerto, ha muerto Tishura, ha muerto Titenok, ha muerto, como martillazos en la sien. Hacía entre 25 y 30 deposiciones al día, con sangre y mucosidad. La piel se le empezó a resquebrajar por las manos, por los pies. Todo su cuerpo se cubrió de forúnculos. Cuando movía la cabeza sobre la almohada, se le quedaban mechones de pelo, y todo eso lo sentía tan mío, tan querido. Yo intentaba bromear. Hasta es más cómodo, no te hará falta el peine. Poco después, le cortaron el pelo a todos. A él lo afeité yo misma. Quería hacerlo todo yo. Si lo hubiera podido resistir físicamente, me hubiera quedado las 24 horas a su lado. Me daba pena perderme cada minuto. Un minuto, y así, y todo me dolía perderle. Vino mi hermano y me asustó. No te dejaré volver allí. Y mi padre que le dice, a esta no la vas a dejar, si es capaz de entrar por la ventana o por la escalera de incendios. Un día me voy, regreso y sobre la mesa tiene una naranja, grande, no amarilla sino rosada. Él sonríe, me la han regalado, quédatela. Pero la enfermera me hace señas a través de la cortina de que la naranja no se puede comer. En cuanto algo permanece a su lado un tiempo, no es que no se pueda comer, es que hasta tocarlo da miedo. «Venga, cómetela», me pide, «si a ti te gustan las naranjas». Cojo la naranja con una mano y él entre tanto cierra los ojos y se queda dormido. Todo el rato le ponían inyecciones para que durmiera, narcóticos. La enfermera me mira horrorizada, como diciendo «¿qué será de mí?». Yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera para que él no pensara en la muerte, ni sobre lo horrible de su enfermedad, ni que yo le tenía miedo. Hay un fragmento de una conversación, lo guardo en la memoria. Alguien intenta convencerme. No debe usted olvidar que lo que tiene delante ya no es su marido, un ser querido, sino un elemento radioactivo con un gran poder de contaminación. No sea usted suicida, recobre la sensatez. Pero yo estoy como loca, lo quiero, lo quiero. Él dormía y yo le susurraba, te amo. Iba por el patio del hospital, te amo. Llevaba el orinal, te amo. Recordaba cómo vivíamos antes, en nuestra residencia. Él se dormía por la noche, solo después de cogerme de la mano. Tenía esa costumbre, mientras dormía, cogerme de la mano, toda la noche. En el hospital también yo le cogía la mano y no la soltaba. Es de noche, silencio, estamos solos. Me mira atentamente, fijo, muy fijo, y de pronto me dice, «¿Qué ganas tengo de ver a nuestro hijo? ¿Cómo es? ¿Cómo lo llamaremos?». Gracias, Norca. A continuación presentamos el segmento Noticias Radioactivas con Nadia, quien nos hablará sobre las víctimas en Rusia de las radiaciones de Chernóbil, actualmente abandonadas por el Estado. Adelante, por favor. Gracias, Patti. Este tema nos parece muy importante porque es precisamente con el gobierno ruso con el que el gobierno boliviano ha firmado un acuerdo el 28 de marzo y que nos lleva a pensar en qué están las víctimas de las radiaciones del accidente de Chernóbil ocurrido ya hace 30 años, como hemos escuchado, y que el presidente Vladimir Putin y el Estado ruso prácticamente se han desentendido de la salud de estas víctimas de las radiaciones, porque la radiación sigue matando, lo va a seguir haciendo durante 2000 años más. Y precisamente esta es una noticia que nos llega desde la agencia AFP, que dice: en Rusia las víctimas de las radiaciones de Chernobyl están abandonadas por el Estado. Nos abandonaron, no hay más doctores ni hospitales y pronto no habrá más medicamentos. Esto dice Ana Bendarenko, que se preocupa por el recorte del Estado ruso de ayudas a las víctimas de las radiaciones, 30 años después del accidente de Chernobyl. Para el gobierno ruso, mediante un decreto, ya no existe radioactividad, por lo tanto se les puede quitar la ayuda para doctores que tenían todas las personas que viven en este sector, que están bastante afectadas por la contaminación radioactiva. A pesar de que especialistas fueron a medir los niveles de radioactividad y que están muy presentes, que han disminuido muy poco desde hace 30 años, desde la época del accidente, desde 1986, existen en total 4.413 localidades que todavía están afectadas por las repercusiones de Chernobyl. 383 verán sus subvenciones recortadas y otras 558 serán simplemente suprimidas de la lista. Entonces, con esto el Estado está condenando a muchas personas y especialmente niños, que han sido las generaciones que nacieron después de Chernobyl, que están afectados por cáncer, por enfermedades genéticas, ¿no?, que producen deformaciones. No hay una generación que haya nacido sana después del accidente. Y nos dice la nota, incluso si conseguimos descontaminar toda esta zona, serán necesarias varias generaciones antes de que los niños nazcan sanos. Porque además debemos recordar que el índice de mortalidad infantil en la región es 5 veces superior a la media nacional en Rusia. Y cuando sobreviven estos niños, el 80% desarrollan una o varias enfermedades crónicas, según las estadísticas oficiales citadas por un especialista. Esta situación es realmente terrible para los habitantes, especialmente porque los niños y ancianos están esperando en los hospitales una ayuda que ya no va a llegar desde el Estado ruso. Ya no hay medicamentos subvencionados y se tendrían que comprar otros que son más caros, y simplemente eso ya no va a existir. A partir de julio, las ayudas económicas se reducirán. Novosibirsk pasará de ser una zona para evacuar a zona habitable. Otras personas se lamentan, es una mala noticia, la gente va a tener que pagar sus medicamentos hasta ahora gratuitos y los niños no podrán ir al sanatorio en verano, precisan, recordando que irse en verano cuando las radiaciones son más fuertes es una necesidad. Vivir en una zona contaminada por radiaciones de Chernobyl tiene consecuencias en la salud. Es posible limitarlas siempre y cuando se esté informado, nos dice la nota. Pero el gobierno no hace nada y la gente recoge bayas y setas en el bosque contaminado. En 2012, los controles de radiactividad de una gran parte de los alimentos y líquidos rusos fueron suprimidos y muchos productos radiactivos de la región de Briansk se pueden comprar en los mercados de todo el país. Es decir, el Estado ruso no se hace cargo de ni siquiera el control de los alimentos radiactivos y, como hemos visto, está dejando a la deriva a las personas afectadas por el accidente de Chernóbil. Entonces, nos preguntamos qué seguridad pueden ofrecer a un estado como el boliviano, ¿no?, sobre estos reactores, sobre estos proyectos que están y de los cuales vamos a hablar precisamente en el siguiente sector. Gracias, Nadia. Como verán, amigos oyentes, este tema es realmente complicado y las consecuencias, estamos a 30 años de la tragedia de Chernobyl y aquí nos tienen con las víctimas y el desamparo de las víctimas por el Estado cabalmente ruso. Llegamos así al centro del programa con el sector de entrevistas, el núcleo. Desde que el gobierno ha anunciado la construcción de un centro nuclear y ha firmado un convenio con Rusia para la implementación de un programa nuclear en Bolivia, quedan muchas dudas acerca de lo que realmente significa este programa para nuestro país, qué implicaciones tiene, cuáles son sus ventajas y desventajas. Así es, en efecto. Para responder a estas preguntas hemos invitado a Cecilia Requena y Fabricio Uscamaita. Ambos son activistas del movimiento frente a la amenaza nuclear. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la presencia en el programa. Gracias, Nadia. Buen día. Buen día a todas y a todos. Bueno, estás bienvenido al programa. Vamos a empezar, creo, con lo más básico. Cuando hablamos de lo nuclear o atómico, ¿de qué es lo que estamos hablando? Es un tema muy complejo de explicar, ¿no? Pero vamos a tratar un poco. La energía nuclear es la energía en el núcleo de un átomo. Los átomos son las partículas más pequeñas en las que se puede dividir un material. En el núcleo de cada átomo hay dos tipos de partículas, que se llaman neutrones y protones, que se mantienen unidas, estas dos partículas, ¿no? La energía nuclear es justamente la energía que mantiene a esas dos partículas, a los neutrones y los protones juntos. O sea, es la energía que los mantiene unidos. La energía nuclear se puede utilizar Claro, es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Pero primero la energía debe ser liberada. Y como hay dos formas de liberar esta energía, a través de la fusión nuclear y la fisión nuclear. La fusión nuclear es la energía que se libera cuando dos átomos se juntan entre sí para formar un átomo más grande. Es decir, por ejemplo, la energía del Sol se produce, en el Sol justamente se produce ese tipo de energía, es una fusión nuclear. Por el otro lado, la fisión nuclear, los átomos se parten de una manera artificial para formar átomos más pequeños, liberando energía en movimiento a diferentes velocidades. Eso, a eso le vamos a llamar, a esa energía en movimiento le vamos a llamar radiación, que pueden tener de varios tipos. Puede ser radiación alfa, radiación beta y radiación gamma. De estos tres tipos de radiaciones, la más peligrosa es la radiación gamma. Es un tipo de radiación que puede traspasar casi todo, excepto algunos materiales como el plomo, por ejemplo. Cuando se produce una de estas dos reacciones físicas, tanto la fusión como la fisión, los átomos experimentan una ligera pérdida de masa. Esta masa que se pierde se convierte en una gran cantidad de calor y de radiación. Es decir, la capacidad de, si hablamos ahora del tema específicamente, la capacidad de usar de manera controlada la energía liberada por la fusión se denomina tecnología nuclear, y sus usos pueden ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, las aplicaciones que existen en general son la más conocida es la aplicación en términos de generación de energía eléctrica, aplicaciones para la medicina, aplicaciones industriales, aplicaciones investigativas y obviamente las aplicaciones militares. Más o menos podríamos resumir en eso rápidamente. Bien, muchísimas gracias. De acuerdo a estos tratados que ha firmado el gobierno boliviano el 28 de marzo pasado con Rusia, ¿qué es lo que se va a aplicar en Bolivia? Según los tratados, el primero es un convenio marco, es un tratado marco, que habla de implementación de energía nuclear en general. El segundo es específico para el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear. Lo del segundo tratado un poco queda claro, justamente las aplicaciones que se van a hacer y por las cuales se han masificado en temas de información son las aplicaciones médicas, y las justificaciones obviamente también van por ese lado, y las justificaciones en términos de aplicaciones industriales e investigativas. Ese es lo que es el centro. Sin embargo, por otro lado, el convenio marco, el grande, abre la posibilidad de poder generar exploración y explotación de recursos mineralógicos radioactivos, como el uranio, el torio, que tenemos en el país. Y por otro lado, también abre la posibilidad de la construcción de plantas de generación de energía. Es decir, estaríamos hablando de aplicaciones energéticas, médicas, industriales, investigativas, y las militares se excluyen porque las especificidades del convenio hablan de que no se va a enriquecer el uranio a más del 20%. Entonces, estamos frente a todo un paquete de implementación en tecnología nuclear, de los cuales creemos, evidentemente, hay algunas aplicaciones como las médicas, las industriales, que son justificables. Sin embargo, el abrir la posibilidad de la generación de energía a través de energía nuclear nos parece un poco desmesurado y no muy bien justificable, ¿no? En términos económicos, ambientales, justamente es lo que vamos a discutir más adelante. Bueno, y estamos hablando evidentemente de tratados que no se han consultado con la población, ni mucho menos, y vamos a preguntarle precisamente a Cecilia cuáles son las objeciones que tiene el movimiento frente a la amenaza nuclear respecto a estos tratados. ¿Qué tal, Nadia? Buenos días. Voy a tratar de hacer una especie de paneo de varias de las objeciones que van a ir siendo desarrolladas en los próximos programas. Pero primero quisiera decir uno de los problemas fundamentales, y es que aquí ha habido un fallo terrible en términos democráticos, porque el tema nuclear es un asunto tan delicado con tantas implicaciones, no solo para la salud humana, para el medio ambiente, sino también en términos de las finanzas del Estado. O sea, implica muchísimo dinero ser invertido, que realmente como sociedad teníamos el derecho de discutir y de debatir si queríamos ir por ahí. Es más, claramente hubo una estrategia del gobierno que, si bien en un inicio anunció central nuclear, digamos tipo año 2010, luego de Fukushima se callaron un poco, pero luego retomaron el tema, aunque reconociendo el mismo presidente que este es un tema delicado de hablar, confundieron a la población diciendo que al final se trataba solamente de un centro nuclear para la salud, que iba a tener aplicaciones para la salud y algunas para la agropecuaria. Y efectivamente ese centro aparentemente se va a hacer en el Distrito 8. Pero lo que ha pasado es que estos dos tratados han incorporado el tema de la energía nuclear, que es la central nuclear. Y yo tengo que decirle a la audiencia que fueron varias las ocasiones en las que los ciudadanos le preguntaron esto a las autoridades gubernamentales en las reuniones, por ejemplo, de Chocaya, de Mayasilla, o en reuniones como en la UNSA, o en otras, una que organizó el gobierno, y ellos negaban sistemáticamente que se trate de central. Decían, no es central, es centro, y eso está también en la prensa. Entonces, quiero mencionar eso porque me parece muy grave. Ha habido un engaño, ¿no? Yo no sé cómo llamarle de otro modo, no quiero utilizar palabras excesivas, pero creo que no lo es, porque de pronto ocurre que sin debate previo y sin de manera muy rápida, el 6 de marzo se firma un acuerdo ahí con Rusia en el Distrito 8, y el 10, ¿no? El 9 ya se está pasando al Parlamento y a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y el 10 ya va a una comisión, y el 15 ya se está tratando en diputados, y resulta que, ¡oh, sorpresa! Uno de los dos tratados habla específicamente y está en el título de energía nuclear, es decir, central nuclear. Esto me parece muy grave, porque entonces el debate es otro, es más complejo que solo el del centro. Entonces, esa era una introducción que creo que había que hacer. En cuanto a este asunto del que estoy hablando, hay agravantes adicionales. Por ejemplo, no solo no nos han consultado, no solo no han permitido un debate público informado sobre algo que teníamos derecho a saber, que es que venía una central, sino que este tratado es inconstitucional. Si uno lee el artículo 344 de la Constitución Política del Estado, no voy a leerlo en este momento, pero los oyentes y las oyentes lo pueden hacer, verá que está explícitamente prohibido el transporte de material radioactivo por el territorio nacional. Es imposible hacer un centro y mucho más una central sin hacer algún tipo de traslado, ya sea para, ¿no?, para meter el combustible nuclear a la central y sacar los desechos. No hay forma de hacerlo, es como hacer pan sin harina, no se puede. Entonces ahí hay un problema de inconstitucionalidad. Y por si fuera poco, el problema de inconstitucionalidad, y parece que esto tiene mucha relación, tiene un vicio de nulidad todo el proceso de aprobación del tratado, porque se han saltado el paso de control de constitucionalidad previo, que es lo que corresponde por constitución y también por procedimiento constitucional, ¿no? Entonces, bueno, debieron haber mandado todos estos dos tratados para el control constitucional previo, porque siendo tratados no se lo puede hacer después, una vez que ya se ha comprometido la fe del Estado con otro Estado, en este caso el gobierno de la Federación de Rusia, que es como está establecido en los tratados. Entonces tenemos varios problemas así ya, ¿no?, de orden, no sé cómo decir, adicional a todas las objeciones que nosotros tenemos, que es un proceso turbio, engañoso, mentiroso finalmente. Bueno, y además de estas objeciones, porque estas son parte de las objeciones que tenemos y algunos estamos haciendo algunas acciones al respecto, habría que decir unos cuantos puntos de manera muy rápida y general, como he dicho antes. La energía nuclear es ultra peligrosa. Y estoy hablando aquí de energía. La tecnología también, pero muy especialmente la energía nuclear. Chernobyl y Fukushima eran dos centrales nucleares, son dos centrales nucleares. Bueno, Chernobyl está desactivada y también Fukushima en este momento. Es imposible decir que haya un 100% de seguridad. Eso es imposible y siempre puede haber problemas por fallas humanas, fue el caso de Chernobyl, o por fallas de otro tipo, como una falla geológica. Y de hecho el otro día Roger Carvajal, quien va a estar en este programa más adelante, ha explicado claramente que el centro nuclear el Distrito 8, no sabemos muy bien dónde se va a hacer la central, que es otra cosa, está sobre una falla geológica. Entonces tenemos unos riesgos ahí de sismo que pudiera afectar al reactor, porque el centro tiene un reactor de investigación, y en principio también nos dijeron que iba a tener unos 30 megavatios, y ahora resulta que es de 200 kilovatios, perdón, y ahora resulta que es de 200 kilovatios. Esa diferencia es significativa. Por otro lado, también hay problemas previsibles como de cambio climático. Esta es un área árida, y lo que se prevé para esta zona gracias al cambio climático es porque hay más calor, va a haber más escasez de agua, y el agua es un elemento fundamental para esta tecnología. Para la central se necesitan enormes cantidades de agua, por eso no sabemos muy bien dónde la van a poner. Dudamos que se atrevan a hacerle semejante daño al lago Titicaca, porque necesitarían sacar grandes cantidades de agua y devolver el agua mucho más caliente para refrigeración, pero también para el centro. Y de hecho el tratado segundo, que se refiere al centro, dice que Bolivia está obligada a proveer el agua en las cantidades que se requiera. Entonces, en medio del cambio climático, hacer esto en un lugar árido parece una locura, donde hay escasez de agua, no abundancia de agua. Entonces, por todo esto, son apenas tres ejemplos del peligro que implica una tecnología así. De hecho, tal vez valga la pena mencionar que no hay ningún seguro privado que te cubra accidente nuclear. Siempre son los estados, y el Estado viene a ser un eufemismo, siempre es la gente la que termina pagando los miles de millones de dólares que cuesta. Hay que decir que tanto el accidente de Chernobyl 30 años después como el de Fukushima siguen siendo una tragedia hoy en día, siguen generando trabajo. En Chernobyl siguen haciendo un sarcófago que cuesta aproximadamente 2,000 millones de dólares después del previo, porque el pueblo se está destruyendo mucho antes de lo previsto. Entonces, realmente es meterse en un problema enorme que no termina. O sea, realmente las tragedias nucleares no terminan de ocurrir varias decenas de años después, por lo que hemos visto. En tercer lugar, es innecesario. No necesitamos energía nuclear. Los países que han optado por la energía nuclear lo han hecho en el siglo pasado, mayoritariamente, aunque ahora hay unos cuantos que están queriendo ingresar, la mayor parte está queriendo salir, porque nosotros somos un paraíso para las energías alternativas. Para no mencionar el gas, porque en contexto de cambio climático no sería bueno mencionar el gas, hay que más bien tratar de salir de los hidrocarburos progresivamente en un proceso de transición. Pero nosotros somos un paraíso para la energía solar y la eólica, por ejemplo. Entonces, no necesitamos energía nuclear. Es más, estas energías, las energías renovables, son además más baratas que la nuclear. Entre tanto, la nuclear solamente en términos de instalación, si uno le aumenta eso los costos de seguridad, y si uno le aumenta eso los costos de desmantelamiento, es decir, no hay punto de comparación. Entonces, ¿por qué optaríamos por una energía que no necesitamos, que es más cara, que es ultra peligrosa para la salud y para el medio ambiente? Peor, en medio del discurso de la Pachamama, no tiene ningún sentido. De hecho, tal vez valga la pena mencionar que países, por ejemplo, donde está prohibido, se nos ha dicho también que es un tema, perdón, de avance tecnológico, ¿no? Bueno, hay países muy avanzados tecnológicamente donde que han decidido no tener energía nuclear precisamente por el peligro que esto implica. Por ejemplo, Italia, Austria, Uruguay, Australia, Dinamarca, Grecia, Irlanda. Y países que están más bien en proceso de salida, que son también ultra sofisticados en términos tecnológicos, como Alemania, Suecia, Francia, Japón, Bélgica, Holanda, Suiza y Filipinas. O sea que hay un ejemplo de que no es una tecnología que los países estén más bien hacia la cual estén avanzando, sino de la cual están queriendo salir. En cuanto a otras razones más, es una tecnología que por su falta de seguridad implica, está muy cercana del militarismo. Implica la militarización del territorio, pero también implica, ¿no?, esta relación que siempre ha habido entre el nuclear, porque de hecho ha surgido del armamentismo, y siempre está muy relacionado a lo militar. De hecho, hay muchos países que han dicho que van a desarrollar un programa pacífico de energía y que finalmente han terminado desarrollando armas nucleares. Es el caso de India, es el caso de Israel y otros más, ¿no? Así que ahí hay un problema. Eso, un problema adicional es el secretismo. Siempre la energía nuclear ha implicado secreto. Ahora recién se está sabiendo la dimensión enorme de la cantidad de víctimas de Chernobyl, por ejemplo. Se ocultó. Durante mucho tiempo se hablaba de unos 200, unos 40, nunca había un número consolidado. Y de hecho han sido estudios independientes que están tratando de establecer, y están hablando de millones de personas. También implica una dependencia tecnológica de Rusia, así como está establecido el tratado, implica una dependencia casi total tecnológica de Rusia. ¿Queremos algo así? ¿Es eso a lo que estamos avanzando? Peor aún cuando Rusia termina siendo juez y parte, porque nos van a enseñar cómo regular aquello que ellos van a construir. También vamos a hablar de eso. Creo que también podemos situar esta discusión dentro de una perspectiva internacional, ¿no? Quisiera que nos comentes respecto a eso? En términos internacionales, vamos a ir hacia atrás. O sea, los países más desarrollados están más bien abandonando la tecnología nuclear, no están entrando a ella. En general, sobre todo para energía nuclear, vamos a ser claros que ahí hay una diferencia. Hay otras aplicaciones de tecnología nuclear, como por ejemplo el ciclotrón, que se instalaría en el alto, que sí tienen aplicaciones para la salud y otras, pero la energía nuclear, las centrales nucleares, no. Por otro lado, vamos a constituirnos también en un problema para nuestros vecinos, porque ¿qué pasa si, y ese es un problema, qué pasa si se instala una central nuclear que implica un riesgo constante cerca de la frontera, ¿no? Es lo que se decía antes, en su momento ocurrió en Ucrania, pero Bielorrusia y países hasta Suecia, ¿no?, fueron afectados y siguen siendo afectados hoy día por el accidente de Chernobyl. Entonces, en términos internacionales nos constituimos en un verdadero problema, diría yo, para países que Perú y Chile no tienen centrales nucleares y probablemente también en caso de Chile por la cantidad, la actividad sísmica que tiene constante y probablemente porque también se han dado cuenta que ahora la apuesta del siglo XXI son las renovables. Por otro lado, nos estamos adhiriendo, diría yo, a un rollo que no nos compete, que es una especie de enfrentamiento entre imperialismos diferentes, ¿no? El imperialismo ruso, basta ver lo que está pasando en Ucrania o los temores de los países bálticos para ver también las ínfulas imperialistas de Rusia contra otros imperialismos como el norteamericano. Entonces, de pronto nosotros estamos con unos aliados, ¿no?, en un tema tan delicado como el nuclear, que tiene mucho que ver con armas nucleares y que tiene que ver con una especie de contrabando también de, por ejemplo, uranio enriquecido para armas, ¿no? Entonces, estamos entrando en una red complicada, ¿no? No quiero decir que necesariamente Bolivia opte por eso, pero estamos conectándonos con actores que están en conflicto. Eso incluye, por ejemplo, a Irán. Eso incluiría, por ejemplo, el problema de la minería de uranio, en el que supuestamente entraríamos. Minería que, por si acaso, y con esto voy cerrando, es ultracontaminante. Es una minería que genera líquidos lixiviados radioactivos y para la que se necesita unos ácidos muy, muy, muy fuertes que obviamente dañan el medio ambiente. Entonces, estamos, digamos, yendo, diría yo, en vez hacia atrás, suponiendo que el desarrollo o el bienestar, vamos a hablar del buen vivir y del vivir bien, es mejor calidad de vida, eso implica pues más seguridad, no menos seguridad. Entonces, en términos, digamos, de relaciones del aspecto internacional, parece que estamos viendo hacia atrás. Les agradecemos a ambos, Fabricio, Cecilia, su presencia en el programa, habernos explicado todos estos temas que vamos a ir desarrollando en el programa a lo largo de estos 8 programas que vamos a tener. Y ahora vamos a ir con Patti. Calapurca Nuclear. Gracias, Nadia. Así llegamos al final del programa. Estamos seguros de que nuestra audiencia ha podido despejar algunas dudas sobre el tema nuclear. En el próximo programa hablaremos específicamente de los convenios firmados con Rusia y sus implicaciones. Gracias a nuestros invitados de hoy, Cecilia, Fabricio, Anorka y a todos ustedes, amigos oyentes. Y les recordamos que nos pueden mandar sus opiniones, sus consultas a través de nuestra página de Facebook, Calapurca Nuclear, las dos con K, donde nos pueden escribir y hacer consultas que serán respondidas en la siguiente emisión. También pueden adherirse al movimiento siguiéndonos en Facebook, en Bolivia No Nuclear. Por supuesto, los programas los encuentran en Facebook, en Calapurca Nuclear y también en la página web de radiodeseo.com. Agradecemos a la Radio Deseo, a toda la audiencia. No se olviden, los esperamos el próximo jueves a las 11:30 de la mañana por Radio Deseo.